aquí en la radio Conejito Blanco con la tía Rocío, que nos va a contar cuentos infantiles. Y también con el auspicio de Otto Kraus. Ahora empieza el programa. Bueno, esto no es. ¿Cómo estás, tía Rocío? No es el programa Conejito Blanco. ¿Qué juega? Cállate, Lee. Estamos en un programa a las 9 de la noche. Este es un CD de televisión y ahora va a estar. ¡No! ¡Cállate, Lee! ¿Ya? ¿Ya? ¿Nunca vieron Pequilandia? Bueno, y así comienza Papá Peleto. Lamentable. Bueno, y hoy, bueno, antes que todo, luego de esa macabra presentación del Lee. Radio Valentín Letelier. Y ya, 97.3 pues. Frecuencia Modulada presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papá Pleto, Eto. ¿Ya estoy contenta? No, ya habíamos empezado. No, ahora vamos a empezar de nuevo. No, vamos a empezar de nuevo. Sí, vas a empezar de nuevo. No, vamos a empezar. Papá Pleto, Eto. Bueno. Ya, estoy feliz. Ya habíamos empezado el programa, Lee. No, ahora lo vamos a empezar de nuevo. No, Lee. No, Lee, te he invitado. Te iba a decir, Diego, estoy tan acostumbrada a retar a mi hermano. Ya, para, Lee. Ya. ¿A ti te gusta que este sea un programa serio? No. Sí. No. Sí. Ya. Buenas noches a todos los radio escuchas y a toda la gente que nos está escuchando por internet. Si es que no se cae la señal. Si es que no se cae la señal, como la semana pasada. Y a los que nos están escuchando por su radiotransmisor. Saludos a Luchito, que está desaparecido. Que todavía está desaparecido. Hoy tenemos de invitada a otra persona de la Federación. Mira que aquí no tengo me una pasó. Caja de leche con la cara de Lucho. Tenemos a la señorita Natalia Munizaga. ¿Cómo estás, Nati? Tía, me voy a llevar a jugar. No, no te voy a llevar. No te lo mereces. Pero tía, me dijeron que aquí me iba a jugar. ¿Qué íbamos a jugar? ¿Puedo jugar? ¿A qué quieres jugar? Quiero jugarla. No sé, tía. Entonces, ¿para qué pide cosas que no sabe? Pero tío, usted me dijo que íbamos a jugar. Yo no le dije eso. Sí. No. ¿Qué programa de juego? Sí. Ya, yo quiero jugar Diablo 3. ¡Ah, Diablo 3! Bueno, pero te quedas callado. Bien. Ya. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, un poco cansada, pero bien. ¿Despertaste, Nati? Sí. Después de haber dormido media hora en el sillón de... Porque como todos sabemos, los de la Federación se la viven carreteando. Ojalá fuera así, ojalá fuera puro carrete. Puro carrete, puro carrete. Bueno, y hoy día tenemos a la Nati... Porque... No, ¿en serio? Ayer, o sea, hoy. O sea, pero mañana. Pero mañana. Esto es martes. ¿Ves? O sea, ayer, pero hoy. A las pero mañana. Pero mañana. A las 17:30 horas hubo un foro en... la Sala Juan Araya de la Facultad de Arquitectura. Es el segundo foro de los procesos democráticos en las universidades chilenas. Y nuestra querida Nati iba a exponer en ese, expuso en ese foro sobre los referéndum de los estatutos orgánicos de acá. También estuvo Nam Titerman y habló de la reforma interna de la UC, y también Daniela López, que es la presidenta de la Universidad Central, y expuso sobre la experiencia en las universidades privadas sobre la democratización. Bueno, Nati, háblanos de lo que se supone que hablaste ayer. Bueno, principalmente la iniciativa de realizar estos foros sobre los procesos democráticos en las universidades chilenas es poder ir comparando las diferentes experiencias que se están dando en las universidades, principalmente miembros del CONFECH, donde vemos que hay procesos de democratización que son muy diferentes unos de otros. Y en este sentido, para poder ir haciendo difusión y que la gente pueda profundizar un poco más con el futuro referéndum de estatutos orgánicos que vamos a tener en la UB, es que nace esta iniciativa de poder ir comparando los procesos que se van viendo dentro de la universidad. Oh, mira, qué interesante. Y háblanos también del primer foro. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó todo eso? Bueno, el primer foro fue... No el foro. No, es que este es el segundo foro. Ah, yeah. Bueno, el primer foro fue... Es un loser. Fue la escuela de derecho. Yo soy super winner. Tú también usas anteojos. Los dos usan anteojos. Ah, ella es la que no usa anteojos. No, tengo una muy buena vista. No los necesito. Ella, la lince. La ojo de águila. Ya. Bueno, en el primer foro fue en la Escuela de Derecho. En ese primer foro, bueno, expusimos también el tema del referéndum de estatuto orgánico. Vino en esa oportunidad Gabriel Boric a exponer sobre el Senado Universitario de la Universidad de Chile, y expuso Pablo Chamorro, el presidente de la Universidad Católica de Valparaíso. Más bien, más que como una experiencia de democratización, es la petición o la solicitud, en verdad, que hicieron ellos en el 2011 de poder democratizar el espacio de la UC Valparaíso, el cual no fue muy bien recibido por las autoridades de esa universidad. Entonces, más bien, esa vez nos contó de la experiencia que ellos tuvieron, pero además de la necesidad que hay en la universidad chilena de poder democratizar ciertos espacios, de poder democratizar el conocimiento, y también de realizar una iniciativa con la participación como comunidad universitaria, que no es solamente los estudiantes, sino que también son nuestros funcionarios y con los académicos. Ah, mire qué bien. Igual yo quiero hacer una acotación: ese chico Bori tiene que bajar de peso. Bueno, está quitando puntos en la mirada social. La gente ya no le interesa tanto el movimiento estudiantil porque Bori está un poquito pasado de peso. La verdad es que Gabriel siempre recibe ese tipo de comentarios. Incluso la oportunidad que yo lo conocí también en este año, es que la verdad es que lo que uno siempre le dice es que la televisión lo ayuda demasiado. ¿Sí? Demasiado, sí, en persona es muy diferente. Bueno, también es mucho más simpático que lo que se ve en televisión. Porque él cuando ganó, él era guapo, yo me acuerdo. Él era guapo, se veía muy guapo en la tele. Bueno, la verdad es que todos los dirigentes se van, al pasar los meses, se van deteriorando un poco con lo desgastante que es el trabajo de ser dirigente, sobre todo en el caso del Gabriel, de ser de la Universidad de Chile. También, podría ser, lo vamos a tomar como atenuante. Bueno, algunos mejoramos, pero en el pasar de los meses. Y... bueno, háblanos igual del referéndum, de la gente que no ha ido a los foros, que está escuchando, que quizás no sea ni siquiera de la universidad y que está escuchando y que quiera... La verdad es que no sé si quieran, pero igual les vamos a decir lo que pasa. Cuéntame. Sí, bueno, este año en la Universidad de Valparaíso se van a elegir los nuevos estatutos orgánicos de la universidad, ya que, bueno, en realidad este proceso no parte este año, sino que parte desde hace 5 años. Cuando fue esta revolución interna que tuvo la UB en el año 2007, donde se fueron viendo ciertas complicaciones en el funcionamiento de la universidad, donde no se tenía una participación ni los estudiantes, ni los funcionarios, ni muchos académicos tampoco, en ciertas instancias donde se tomaban decisiones de la universidad. Vimos también en este año 2007 grandes problemáticas por las prácticas, en verdad, autoritarias y... del rector que había en esa época, lo cual fue llevando a una crisis económica a la universidad. Fue también en el ámbito estudiantil, donde no se reconocía la mesa interina que había en esa época, este rector tenía prácticas autoritarias donde tomaba decisiones donde no le preguntaba a nadie. Y la universidad lamentablemente estaba cayendo también en un hoyo económico en el cual se tenían ciertas responsabilidades de algunas autoridades de la universidad, y lamentablemente ni los estudiantes, ni los funcionarios, ni muchos académicos podían decidir sobre estos temas. Bueno, ese año la mayor parte de la gente sabe lo que pasó en la Universidad de Valparaíso, y desde ahí también se comienza a tener una práctica que se tenía en esta universidad cuando era sede de la Universidad de Chile, que era una práctica triestamental. En el año 2007-2008 se comienza a tener nuevamente reuniones de los tres estamentos, y se considera que los estatutos que tiene la universidad en esa época no sirven para las necesidades que se tenían en ese entonces, que era poder empezar a democratizar ciertos espacios de la universidad. Y es por esto que nacen los nuevos estatutos orgánicos, como una forma de poder ratificar estas prácticas triestamentales, estas instancias donde el órgano es colegiado, por sobre todo en el consejo académico, los consejos de facultad, los consejos de escuela, donde se pueda tener voz y voto, en verdad, con muchas decisiones del funcionamiento, y en el caso de nosotros como estudiantes, poder tener decisión en todo lo que tiene que ver directa e indirectamente con nuestra formación como futuros profesionales. Yo tengo entendido de que hay varias propuestas. ¿Cuáles son? Sí, en este referéndum hay tres propuestas. La proyecto A, ¿cómo se le llama? Fue elaborado por el cuerpo académico de la Escuela de Derecho. Esa es como la más nazi. No, en verdad se le tiende a llamar como la propuesta más conservadora. Sí. También tenemos un proyecto B que fue elaborado por académicos de la Facultad de Humanidades, miembros de la AFA, ¿ya? Y por la Federación de Estudiantes de la época. Uh-huh. Luego tenemos una tercera propuesta, que es el proyecto C, el cual fue elaborado por la Comisión Central de Estatutos, que se formó en el año 2008, que empezó a ver la discusión de los nuevos estatutos. Siempre la comparación que se hace, en verdad, con las tres propuestas es que en el ámbito de la democratización, o de lo que nosotros podemos esperar de los nuevos estatutos orgánicos, es que se plantea el punto de la elección de las autoridades unipersonales, que éstas sean electas y no designadas como son hasta ahora, y también que se garantice una participación. Entendiendo esos dos objetivos, el análisis que se hace de las tres propuestas, que bueno, una de las propuestas sería un retroceso en este ámbito, que ¿cuál? Es la propuesta más conservadora. La A. Claro, porque también entendemos que la Universidad de Valparaíso, si bien la triestamentalidad es casi una consigna, ¿verdad? Sí. Hay facultades donde esta es una práctica diaria, como hay en facultades que simplemente no hay participación, donde las decisiones las siguen tomando las mismas personas que las tomaban en época de dictadura, en el año 2007, y las siguen tomando aún. Entonces, viendo en ese ámbito, bueno, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Humanidades, este proyecto A significa un retroceso. Porque no permite las elecciones de las autoridades unipersonales, por ejemplo, ni tampoco ratifica la participación de ciertos espacios. Ellos están bien avanzados en cuanto a ese tema. Sí. Entonces, la propuesta B se dice que, si bien ratifica ciertas instancias que hay en este momento en la universidad, que son en verdad acuerdos, no está estipulado ningún estatuto. Por ejemplo, mira, para la gente que no entiende, ¿por qué no nos hablas más de lo que pasa en Humanidades, que es un buen ejemplo sobre la práctica de esta triste mentalidad? Bueno, en la Facultad de Humanidades, desde el año más o menos 2008, en el ámbito de la elección de las autoridades, entre los estudiantes, los funcionarios y los académicos, han elegido al decano y a los directores de escuela de manera triestamental, logrando igual una gran participación. Ahora también no es el único ejemplo que ha habido dentro de la universidad. También el año pasado, dentro de la movilización del 2011, la carrera de arquitectura también eligió a su nuevo director de carrera. Igual, lo que se plantea en este caso es que siempre se tiende a... ¿Qué carrera, perdón? La carrera de arquitectura. Ay. El año pasado. Siempre se tiende a comparar que, bueno, en verdad tenemos un ámbito legal, un DFL2, que también es una lucha a nivel nacional, que no nos permite la participación en ciertas instancias ni las elecciones de las autoridades. Entonces se dice, bueno, esto mientras la ley no lo permita, no se puede hacer. Efectivamente tenemos dos ejemplos, claro, la Facultad de Humanidades y la carrera de Arquitectura, donde sí vemos que más que un ámbito legal, son voluntades. Sí. Voluntades por somos parte de las personas que deciden dar un gesto político en este caso para que decidamos todos. Sí. Completamente de acuerdo contigo. Igual, no sé si se pudiese de verdad ahondar un poco más en cuanto a lo que pasó en Humanidades, que igual fue el primer... porque ellos creo que también... No sé. Pero... y también arquitectura, porque es un súper buen ejemplo, creo yo, de que sí es posible y que el hecho de que los estudiantes estén involucrados es una forma también de ayudar a hacer escuela, que también es uno de los puntos que más hablan los profesores y todo eso, que quieren que sus estudiantes hagan escuela, que se involucren y todo eso. Y esta es una manera súper directa de poder ayudar a que se haga escuela, que nuestros compañeros estén más involucrados con sus mismas carreras cuando sean profesionales y su formación como profesionales y todo eso. No sé si... Sí, mira, en verdad acordar. Yo creo que con respecto a lo que tú mencionabas, Rocío, es que como estudiantes debemos tener la visión de que nosotros no venimos solamente a la universidad a sentarnos a una sala de clase, que eso no es la única forma de poder educarte como un profesional. Toda la instancia a ser universidad no es solamente venir a las clases y sacarte buenas notas, sino que hacer universidad es poder aprender de la forma que sea, porque no solamente tienes que aprender la disciplina de la carrera donde estás, sino que tienes que venir a formarte como un profesional integral. Y en ese ámbito es que uno tiene que participar de todas las instancias que se dan dentro de una universidad pública y estatal como es la Valparaíso, y poder tener relación, como bien decías tú, directa e indirectamente con todo el ámbito que tiene que ver con tu formación como profesional. Me parece muy bien. Y ahora, con esto dando vueltas, los invito a escuchar una canción. Ho Chi Minh para principiantes. We'll be right back. edición especial con público en el estudio. Hola, público. Público, hablen. Oh, oh, se nos fue el público. Ah. Sí, porque ahí está, somos el público tan tecnológicos que tenemos esquipe. Que el niñito más bonito hable. Más fuerte, po. Si tuviésemos Twitter, podríamos poner el video del niño más bonito y todos entenderían quién es el niño más bonito. Y te humillaríamos, Adrián. Ahí todos van a saber quién es algún día. Bueno, oye, nosotros estábamos hablando aquí seriamente, po. Sí. ¿Ese programa dije ser cero? Es que este programa nuevamente sea un fiasco. Yo estoy esperando las preguntas del público. A mí me dijeron que el público... Ah, sí, pues el público tenía preguntas. Tenía preguntas para la invitada. No, no, se aburrieron. Más fome el público ese. ¿Qué dijo? ¿De qué? Believers, dice. Le gusta Justin Bieber. A la Susana le gusta Justin Bieber. Les contamos que la Susana está desde Santiago en este minuto hablando por Skype con nosotros y nos está insultando. Sí. No. No, de ahí le voy a hacer promoción a nuestro querido auspiciador. No, no les van a hacer sí. promoción a tu auspiciador porque para mí no hubo sí. comida. ¿Por qué? Sí, ya te vamos a llevar. No, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, nosotros eso pensamos. Porque tú eres chino y los chinos se llevan mal con los japoneses. Entonces, ¿cómo van a comer sushi? Entonces, ¿cómo una empresa japonesa va a auspiciar un programa chino? Están mal. Ya, Susana, contesta el teléfono. Oye, ya nosotros sigamos acá un poco también, po. Ya. No puede ser puro leseo. Somos gente seria. Mentira. Ya. Hablando sobre estatutos orgánicos. Entonces, las propuestas. A es la más conservadora, que nos dejaría igual afuera de todas las decisiones. Efectivamente. Ya, la B, no hemos hablado de la B todavía. Bueno, en verdad, lo que puedo decir de la B y la C en este caso es que son propuestas muy similares. Ya. Lo que sí. ¿En qué difieren? ¿En qué difieren? En que la propuesta C en este caso habla de siempre estar en una conformidad con la ley. Si bien deja abierto muchos espacios, tenemos que esperar en este caso que a nivel nacional se elimina el DFL2. Ah, o sea, la propuesta C está directamente relacionada con la ley. Sí, o sea, directamente relacionada con la ley. Si bien las tres propuestas obviamente tienen que pasar el ámbito legal, sí. En esta propuesta se estipula dentro del estatuto que siempre va a estar en conformidad con la ley vigente que haya cuando se ya se... Y la B es dar lo mismo la ley, sino que hay que hacerla directamente ligada por voluntades, aunque sea. Claro, efectivamente. Ah, me gusta más la B. A los estudiantes tiende a gustarle mucho más la B siempre. Bueno, y ¿cómo es el trabajo aquí con los funcionarios? Porque esto también implica directamente a los funcionarios. Sí, mira, nosotros a través de los centros de estudiantes y con la gente que estamos trabajando en hacer toda la difusión y todo el tema de la profundización con el referéndum, siempre hemos gestionado actividades y calendarizado ciertas actividades siempre que beneficien a nuestros funcionarios. Porque si bien nosotros tenemos complicaciones en muchos momentos para dar discusiones de este tipo, por toda la carga académica que conlleva estar en la universidad, pero también entendemos que tienen mayor dificultad para poder dar la discusión y tener espacio los funcionarios. En ese sentido, nosotros por lo menos hemos intentado hacer gestos con ellos en este sentido y poder asegurar que a ellos efectivamente se les dé permiso para poder dar las discusiones, para asistir a las presentaciones, y esto se pide ya a nivel central, a nivel de rectoría. que ellos se comprometan con nuestros funcionarios de la universidad y también puedan ser parte, o sea, son parte del proceso con la votación, pero queremos nosotros que como estudiantes, que nuestros funcionarios sean parte desde el inicio de empezar a profundizar el tema. Pero ustedes saben, no sé, foros o cosas así en los que vayan los funcionarios para poder profundizar el tema. Sí, mira, nosotros pedimos como federación a rectoría en este caso que organizara las presentaciones por facultad y los foros de debate. En estas dos instancias que se van a dar territorialmente Viña del Mar, el plan de Valparaíso y Playa Ancha, entendiendo que la universidad está repartida por toda la ciudad. Sí. Nosotros pedimos que en esta instancia se suspendan todas las actividades académicas. ¿Ya? Entonces es una obligación para toda la comunidad universitaria asistir a esta instancia, incluyendo a nuestros funcionarios. ¿Las instancias, repítelas? Que son las presentaciones del proceso, donde ¿ya? se explica cómo se va a llevar a cabo, por qué estamos en este proceso, qué viene después de que elijamos el... una de las propuestas de estatutos, porque también la democratización dentro de la UB no termina con la elección del referéndum, no, sino que... ¿Y hay fechas para estos para la elección? Presentaciones. Las presentaciones, bueno, lo que también se quiso hacer es que cada facultad, en este caso, como comunidad universitaria, ¿ya? decidan el día y el bloque horario donde quieren esta presentación, entendiendo que hay realidades diferentes en una facultad con otra. Hasta el momento no hay una... Bueno, hay ciertas facultades que ya hicieron la solicitud de cuándo querían estas presentaciones. Yeah. Igual hay un tiempo estipulado, dos semanas que partieron el lunes y terminan la próxima semana. Ah, ya. Yeah. Y la información sobre a qué hora, qué día y dónde va a ser en cada facultad, ¿va a estar en la página de la federación? Sí, nosotros en la página de la federación habilitamos un espacio que está toda la información sobre los estatutos orgánicos. Ah, ya. Que y ahí sale está toda la información que la gente necesita. Ya, entonces, para que la gente que nos está escuchando, que es de la universidad, en la página donde salen los estatutos orgánicos, no solo salen las propuestas, sino que también salen las actividades, actividades de discusión y de presentación de estos mismos. Sí. Ya, me parece muy bien para que estén todos atentos. Y siguiendo igual con el mismo tema, porque es el tema que nos convoca aquí hoy. ¿Qué es lo más importante que crees tú que falta? Yo creo que lo que, bueno, en realidad con lo que nos estamos enfrentando en este minuto y es lo que está haciendo que nuestra pega se haga un poco más difícil, es que como este proceso ya se ha demorado 5 años, en el ámbito estudiantil al menos había un cambio generacional muy importante. Entonces la mayor parte de los estudiantes que lucharon en esa época para comenzar este proceso ya se han titulado o están en proceso de titulación. Y tenemos, o les falta muy poco. Entonces tenemos al menos estudiantes de cuarto año hasta primero, que en verdad no saben mucho del proceso porque no participaron directamente. Eso es cierto. Entonces, pero sí hay que entender que si bien siempre se dice que los estudiantes estamos de paso en la universidad, sí, es verdad. Pero eso no implica que nosotros no podamos dejar una huella en nuestro paso. Entonces, en este ámbito, cuando muchos compañeros, y me ha tocado escucharlos, dicen, en verdad nosotros no hemos participado del proceso, entonces invalidamos el proceso. Bueno, yo a ellos les digo que si hoy desconocen el proceso del referéndum de estatuto orgánico, están desconociendo la lucha que se ha dado todo este tiempo y todos estos años, que han dado compañeros de ellos mismos, compañeros de... Igual es ese tipo de... como de dicho de que yo no estuve en el proceso y todo eso, es como lo mismo que dicen los fachos cuando te dicen es que usted no estuvo ahí en el 73. Claro. Y otro punto es que también sí, una cosa es que seamos estudiantes de paso, pero nosotros siempre cargamos con el título. Sí. Cargamos el título el resto de nuestras vidas y el poder ser parte de cómo yo me formo como profesional, cómo llegué a ese título, también es un punto muy importante para qué nos puede impulsar y qué puede impulsar al resto de los compañeros para que se pongan las pilas y empiecen a informarse sobre el referéndum, o sea, de los estatutos orgánicos y sobre de qué se trata esta triestamentalidad. O sea, no es solamente elegir a una persona que va a estar al mando o al director de carrera o al director de escuela o lo que sea, sino que va más allá. Es cuando nosotros nos ponemos un poco igual los pantalones con nuestra propia educación y cómo queremos formarnos como profesionales al final, pues si es eso, es cómo nosotros salimos al mundo, cómo lo enfrentamos y si ya tenemos una visión del mundo en el que nosotros somos partícipes y no somos tan solo el que carga lo del libro nomás. Nos hace un mejor profesional, creo yo. Lee, ya, pues habla. Hola. ¿Hasta qué hora vamos a estar esperándote? Primero hablaste puras tonteras al principio. Puras tonteras. Y ahora estás callado, por puro que estés hablando con la Su por el Skype, así con el audífono. Es que... ¿Qué? Pucha. Pero Lee... ¿Qué? No tienes nada que decir. Tú no. Siempre tienes algo que decir. Estamos esperando fervorosamente tus opiniones opinión. Al respecto. ¿Te gusta que ni siquiera he escuchado lo que hemos estado hablando? No. Es que a mí, ¿viste?, me gusta la propuesta. Yo voy a votar por la A. ¿Por qué vas a votar por la A? ¿Porque tú no quieres participar? No, porque le hicieron mis profesores. Le hicieron sus profesores. Y siente miedo. ¿Qué tiene de malo la propuesta A? Es que en verdad la propuesta A no es que sea mala, si técnicamente una propuesta que está muy bien hecha. Lo que nos plantea a nosotros, o al menos lo que planteamos, por qué no debiera ganar esta propuesta, más que nada por los principios políticos que nosotros debemos entender de los estatutos orgánicos de la universidad, de la visión que tiene que tener esta universidad con respecto a su funcionamiento, y no solamente a eso, sino que cómo ve la definición de universidad también, en el ámbito de que estamos en una universidad pública y estatal que tiene que estar en función de la sociedad. Y lamentablemente no, las tres propuestas no las definen de esa forma. Y nosotros, en la realidad que nos encontramos hoy en día como sociedad, es que debemos entenderla de esta forma. Le presta atención. Suelta el computador. Ya, pero... ¿Pero qué? Pero que era agua. Una cancioncita. No, todavía no. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Pero mi canción. Sí. Ya. Entonces ahora vamos a escuchar Histeria de Muse. Pero con dedicación. Va dedicado a toda la gente que le gusta Muse. A la gente de Muse Chile, que son todos muy bonitos y simpáticos. Y a las chicas de Monocracy, no sé, la verdad es que no sé cómo se llaman. El otro día me pidieron que las saludara también. Y bueno, eso. Escúchenlo, es muy bueno. Maravilloso, maravilloso tema. Sí, que tuvimos que andar improvisando soluciones porque el archivo dice: ¡ay, pongan un tema! ¿Y qué hace el archivo? Dice: ¡ay, bájalo de YouTube! Entonces, uno, ¿qué hace? Tiene que bajarlo de YouTube. Pero, ¿qué ocurre en YouTube? La música la comprimen a 64 kilobytes por segundo, entonces las baterías suenan más pixeladas que cumpleaños de mono. Entonces, ¿qué tienen que ver los monos acá con la con el pixelamiento? Bueno, el asunto es que suena horrible y ahora tenemos que hacer malabares para pa sacar la música de su... ¿A eso le da lo mismo a la gente? No le da, sí, lo mismo, sí, porque le da lo mismo. La mala calidad del sonido perturba la radio. La sube la semana pasada puso a Rihanna. Ah, y por cierto, la Susana dice que no queremos escuchar tu canción. Mentira. La Su no dice eso. Y si lo dice, mala suerte nomás. A ver, Susana, dilo en voz alta. Ah, no quiere hablar en voz alta. No quiere hablar. No queremos escuchar a Mute. Estamos aburridos de Mute. ¡Cállate, Susana! No, segunda vez que pongo Mute. Aparte, tú pusiste a Rihanna la semana pasada, así que eso cuenta por tres canciones de Mute. ¿No vas a comparar a Mute? No, pues incomparable Mute. Va más allá que todo. En fin, la Susana siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Ya, pues, Liz. ¿Cómo se llama tu archivo? Se llama Histeria. ¿Y dónde está? ¿En qué carpeta? La de la música, po. ¿Hay una carpeta que dice música? Uno que dice Android. Bueno, Nati, hola, ¿cómo estás? Se nos había olvidado que estabas acá. Bueno, cuéntame. Mientras ustedes pelean por una canción. Cuéntame... ¿Qué quieres que te cuente? Hablemos de otros temas, no hablemos, sí, solamente del referéndum. Pregúntame, ¿qué quieres saber? ¿Por qué tu agua tenía un sabor diferente hoy? Por ejemplo. ¿Por qué hiciste algo? No, nada, pero te pregunto, ¿tenía un sabor diferente? Sí, debo decir que sí. Sí, la verdad es que la venganza es cállense, dulce. ¡Cállense, asqueroso! No me cambien. El Lee no te cae bien. No, no, si Lee a veces me cae bien. Pero hoy día no. Yo no le caigo bien a nadie. Pero es que Lee, tú, yo creo que tú tienes que pensar en el por qué tú no le caes bien a la gente. Agua. Yo creo que el problema no es que no le caiga bien a la gente, es que Lee se pone raro. Es que Lee es raro. Yo quiero mandar un saludo igual. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Sí, pues, ¿a quién? A la gente que nos alimentó la semana pasada. A la gente del Tatsuchi. Sí, yo le quiero enviar un saludo al comedor de la caridad que me alimentó. Noli. A la gente de Tatsuchi que queda ahí en el en la Galería Prat. Por Salvador Donoso. Ya, y ahora vamos a revisar. Que se come rico, rico, rico. La memoria mucho sushi del archivo. Lee, ya, pues si ya te pasé la canción. Devuélveme la memoria ahora. No. Ya. Pues, me duele la guatita. No quiero cantar. ¿Por qué te duele la guatita, Rocío? ¿Será que ahora vamos no a ver tus cantar. Fotos prohibidas? No tengo fotos prohibidas, no tengo fotos ahí. Sí, las fotos. O sea, sí hay fotos, pero no Rocío son prohibidas. Venegas. Si quieres te las muestro en el celular, pero ya pásame la memoria. No, porque yo quiero una copia para mí. No hay fotos en corsé. Después, ¿sabes cuál será el siguiente paso, Rocío? Lee querrá que tú te sientes en sus piernas. Hace ese tipo de ofrecimiento. ¿A ti te ofreció eso? Sí, cuando llegué yo pregunté dónde ya me podía toma sentar. ¡Toma tu memoria! Pregunté dónde me podía sentar y me dijo, siéntate en mis piernas. No, yo no estuve a punto eso. De correr e irme del programa. Uy, que son... ¿Qué son qué? A ver, si es cierto, Lee, tú haces ese tipo de proposiciones. No, oye, esto ya se llama acoso. Uy, acoso, como si te molestara, po. Susana, por favor, defiéndeme. Ahora él está sintiendo lo que sienten sus víctimas. ¿Por qué te vas? ¡Susana! Se fue, si no te quiere. Sí. Aburriste a la Susana, Lee. Me dejaron solo. Ya, continuemos. Pero habla tú por Lina y hablan casi todo el programa. Sí, no queremos escucharte. Pero ¿por qué la locutora aquí? Pero Lee, tú eres mi acompañante. Si no estás Lucho, tú me tienes que acompañar. ¿Y si no quiero? Me tienes que acompañar. ¿No escuchaste la palabra tienes? No entiendo español. Por favor, ¿puede hablar más lento? Yo no entiendo. No comprendo. No lo entiendo. Ya, pues Lee, yo estoy esperando que hablemos de otros temas, que no sea solamente el referéndum. Eso me prometiste tú cuando me invitaste al programa. Ay, ¿qué te prometió? Estoy esperando tus preguntas, estoy esperando que nos hables un poco para poder hacer preguntas también. Pucha, no. Es que si ustedes vieran la cara eligente. Este es el momento más incómodo de ¿Te mi sientes carrera. Acosado? Sí. Yo nunca esperé haber sido emboscado por dos mujeres. ¿Tan guapas como nosotras? Ah, no, horrible. Y egocéntrica. Oye, qué feo. Qué feo de tu parte, sí. Qué feo. Nosotros que tenemos solo amor para ti. Solo amor. Ni, para. ¿Qué? ¿Cachai bueno, que de acá, con la luz que te viene del frente, pareciera que tuvieras solo una ceja con el reflejo del lente? Sí. Eres como Helga Pataki. ¿Te gusta hacer bullying, po? Ah, ya. Sí, Lee, lo mereces. A mí me has hecho bullying demasiadas veces. ¿Cómo cuál? ¿Quieres que cuente? Cuéntalo, a ver bueno, si te atreves. Sí, me atrevo, obviamente, soy una mujer muy segura. Bueno, resulta que una vez yo me encontraba tranquilamente trabajando en la oficina de la federación y se me ocurrió poner la radio, estaban tocando Javier Amena y llega este señor, el señor Chon, y comenzó a hacerme bullying porque dijo que si yo escuchaba a Javier Amena era tortillera. Y con eso me molestó toda la tarde y me sigue molestando hasta el día de hoy. Yo creo que él en verdad tiene alguna fantasía. Tiene una fantasía erótica con las tortillas, por eso todo lo asocia con eso. Sí, sí, yo también creo eso. Lee, ¿tú escuchas? ¿Qué te ha puesto que tú escuchas Erasure? ¿Te digo yo que eres fleto? No, po. ¿Qué era Azure? ¡Ah! Yo creo que a Lee le gusta Madonna y le gusta Britney Spears. ¿Quién no? ¿Quién le va a gustar? ¿Le gusta Erasure? Nada más Jake que Erasure. Igual sabe cómo se escribe, así que sabe quién es. Porque no todos sabes cómo se escribe. Ah, sí estamos. Ya. Me voy a vengar. Ya me voy a vengar de ti, Rocío. La venganza. Y la venganza se sirve fría. ¿Así? Fría. Muy fría. Muy fría. Como el sushi que puedes comer en... En Tatsushi. No, pero el sushi es bueno que se coma frío o caliente. Es que hay diferentes cosas, po. Porque hay unos que son... Las gyozas creo que son calientes. Que son como... Ah, sí. Algo adentro con masita afuera. Que se hierven. Ahora, no entiendo. El programa se llama Papapleto y ahora estamos hablando de sushi. ¿Por qué es más rico el sushi? Entonces, ¿por qué le pusiste Papapleto? Porque en ese instante yo quería comer Papapleto. Pero... Ya no. ¿Tú qué? Ah, ahora, entonces este programa se va a llamar Sushi. No, no se va a llamar Sushi porque... Bandeja de sushi de Luca. Esa que compré ahí en la calle. Esa que venden en la U. No, no, porque ya le pusimos el nombre. Se llama Papapleto y punto. Bueno, Nati, eso es como a un... Bueno, el jueves... Cuéntame. Pasa algo. ¿El jueves? El jueves... O sea, mañana. ¿El jueves? Sí. ¿Qué pasa? Cuéntame, yo quiero saber... El jueves pasan muchas cosas. Yo quiero saber. Cuéntame. Como por bueno, es que hay una actividad familiar en la Plaza Victoria. Este jueves. Al final va a ser el jueves. Sí, va a ser el jueves desde las 4 de la tarde. Va a ser una actividad familiar que está organizada por el Zonal Quinta del Confet, en el cual vamos a tener actividades de títeres. En verdad es una actividad para poder difundir todo lo que es la demanda de educación, pero además poder compartir con todas las personas. No solamente que sean los estudiantes, sino que entendemos que este año tiene que haber una vinculación con toda la sociedad. Me parece muy bien. Y en función de eso es que estamos realizando esta actividad familiar para poder abarcar tanto desde los niños hasta los abuelitos. Y viene el payasito. ¿Qué payasito? Amistad. ¿No? Lo más probable es que sí esté también. También está invitado el payasito Amistad. Ah. ¿No viene Pennywise? Todos flotan, Carlitos. Tú también flotarás. ¿No? No viene Pennywise. ¿A eso te referías, Lee? A la actividad familiar. Sí. ¿Qué otra cosa pasa el jueves? No, el jueves en verdad son temas más internos de la UB, donde van a haber actividades en algunas facultades que tienen que ver con el referéndum, pero ya no estamos hablando de eso. ¿Pero por qué tanta negación al referéndum? ¿De qué es asco el referéndum? No le tengo asco al referéndum, pero en verdad ya es casi una pesadilla. Faltan aún casi 2 meses para que se vote y sigue ahí latente. Pero está bien, alguien tiene que hacer la pega. Sí. Ese eres tú. Y en este caso soy yo, la víctima de este referéndum. Lamentablemente. Está bien. Porque iba a ser el año pasado, nos iba a tocar a nosotros. Pero hubo movilizaciones. Gracias a Dios. Podría haber movilizaciones este año y que toque el próximo año. Oye, hablando de movilizaciones, se supone que el próximo 28 hay marcha nacional. Y por lo que nos contaron las chicas, iban a haber actividades de agitación. ¿Tú sabes qué hay? ¿Dónde hay? ¿Qué es lo que se va a hacer? Si la federación, no sé, si comunicaciones o alguien tiene algún espacio para poder ir a trabajar en cuanto a la agitación. Sí, mira, la verdad es que este mismo día jueves se va a trabajar, en realidad se van a trabajar varios días en hacer propaganda para la movilización del 28. Ya. También hay ciertas facultades que han tomado como liderazgo en este ámbito, que bueno, siempre es la legendaria Humanidades. Lindo. Que ha tomado el liderazgo en poder agitar los otros espacios, ya que ellos están un poco más latentes en el ámbito de la movilización y lo que tenemos que hacer nosotros en este 2012. Porque si no comenzamos a movernos, si no comenzamos a movilizarnos, podemos dar por perdido el 2012. Segundo semestre sería muy difícil que nosotros como movimiento estudiantil nos volviéramos a levantar. Necesitamos eso, porque necesitamos ratificar lo que no alcanzamos a lograr el 2011, pero sí son ganadas muy fáciles. Y a lo mejor, bueno, me aventuro a decir que son muy fáciles porque hay ciertas cosas que son con un trámite fáciles de solucionar. Son solo voluntades, como bien vuelvo a ser repetitiva, con el tema del DFL2, por ejemplo. Es una voluntad del Parlamento, en este caso, de poder eliminarlo. Es una ganada que nosotros podemos tener este año. El tema del lucro, con el ejemplo que tenemos de los compañeros de la Universidad del Mar, donde sí, ya no nos pueden decir lo contrario. Se está poniendo bastante en boga el tema del lucro y ahora se están viendo las realidades de lo que se planteaba el año pasado. Sí, efectivamente. Que se está viendo en lo real de lo que se trataba el lucro. Yo creo que igual es súper triste, pero con esto que pasó en la Universidad del Mar, la gente está entendiendo de qué se trata esta cosa fantasiosa casi que nosotros hablábamos, que era del lucro en la educación. Entonces igual es importante poder seguir movilizándose, porque estas cosas no nos respaldan más a nosotros que a ellos, pues. Sí, pues en este caso yo creo que el lucro en sí, si uno lo plantea en la educación, como la educación es un derecho y así debe serlo, el lucro es malo, pero y muy malo en este caso, porque no se puede negociar. Malo. Pero lo que a mí más me preocupa en este caso, visitando a los compañeros de la Universidad del Mar y conversando en verdad con padres de estos chicos, de estos compañeros en verdad de otra universidad, es que acá no solamente se está haciendo un negocio con la educación, sino que se está jugando con el sueño de muchas familias. Sí. Porque siempre se dice, bueno, universidades privadas, tienes que pagarla a gente con más recursos económicos. En verdad eso no es cierto. No, en la universidad, sobre todo en la Universidad del Mar, es gente que no tiene tantos recursos. No, es y que no, y que, ni, que no le dio... La mayoría de la gente, que por lo menos que yo conozco, que ha ido a la Universidad del Mar, salvo algunas excepciones, casi todos han salido de colegios municipales. Sí, pues, efectivamente, porque ahí, bueno, vemos también cómo se ratifica lo que nosotros planteábamos el año pasado como movimiento estudiantil. Es que la diferencia que hay entre la educación municipal y la educación privada, hay una brecha muy enorme. ¿En qué sentido? Que al final tú tienes que, y desde que vas en el colegio, la educación media, pagar colegios privados que te preparan directamente para entrar a la universidad, en comparación con un colegio municipal, que si bien también la educación tampoco es tan mala en los colegios municipales, pero en este caso los compañeros están en una desventaja. Ni siquiera los compañeros que tienen las mejores notas están al mismo nivel académico que un colegio privado que te prepara para entrar a la universidad. Entonces al final vemos, para finalizar un poco, que los compañeros, en este caso en la Universidad del Mar, yo veo muchos compañeros de colegio en esa universidad, y lamentablemente sus familias se han tenido que endeudar. Ahí estamos también hablando de otra de las demandas que nosotros teníamos, que era el endeudamiento de la familia. Y más encima, en este caso, se jugó también con ese endeudamiento y se jugó con el sueño de estas familias, que fueron capaces de endeudarse no solamente el estudiante, sino que su familia completa, por mucha plata, para que sus hijos pudieran estudiar y para poder subsistir como familia. Y vemos en realidad estas personas que lo único que buscan es engrandecer sus bolsillos y no le importa en realidad la educación ni educar a la gente. Exactamente. Y eso igual, insisto, es súper triste que haya pasado y que pasen estas universidades que en verdad acogen a gente que no siempre está en los mejores escalones sociales. Rocío. ¿Qué? Aunque tú no lo creas, mientras dibujabas ese monito en tu cuaderno, se nos acabó el tiempo. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Pucha. La Nati quería seguir hablando. No. Me gusta mucho hablar, al parecer. Bueno. Oye, pues, ¿eh? Entonces los invitamos para que mañana vayan a las 14 horas, a las 16 horas. A las 16. Plaza Victoria. A la Plaza Victoria. Todos invitados a la Plaza Victoria mañana a las 16 horas. Di, deja de reírte. No me río. Cara maliciosa. Y así terminamos este programa. Alegre. Sí. Simpático. ¿No alcanza para un tema todavía? Ya. Bueno, y ahora nos quedamos con un tema de Lee. Presenta tu tema, Lee. Es una linda canción catalana que la van a escuchar ahí. Bueno. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias por la invitación, querido. ¿Tía, puedo jugar? No. Doncs ve de la terra i també de la terra. Aquesta força que ens puja fins als límits del crit. Perquè tenim la cançó contra la porta ara. Perquè tenim la cançó contra la mort ara, contra el dubte que s'amaga en més petit racó. No ens ve de la terra i també de la terra. Hem sortit al carrer convençuts tantes vegades. Cada cop un poc més donem vida a esperances, segles i segles buscades. No ens ve de la terra i també de la terra. No sols és la ràbia i és també la ràbia. Aquesta ràbia més nostra que el pa, que no és segura avui, qui sap si demà. No sols és la ràbia i és també la ràbia. aquesta força que ens manté encara lluitant, no ens ve de la terra i també de la terra. Radio Valentín Letelier 97.3 FM presentó un programa de música clásica conocido como Papa Pleto con su presentadora estrella Rocío Venegas. Este programa se ha realizado en la memoria de Luis Soto, quien descansa a esta hora en su casa durmiendo, porque él no viene hace casi un mes a grabar. ¡Ven a grabar el programa, maldito! En los controles, Javier Moraga. En la producción, Lichong. Y estuvo de panelista Susana Martínez desde Santiago y Natalia Munizaga en estudio. Nos vemos la próxima semana. Chao.